Control, control, hemos interferido la señal. Ya estamos dentro. Perfecto. Iniciando segunda fase. ¿Objetivo? Apoderarse del subconsciente y ganarse su amor. ¿Qué debo hacer, control? Introduzca el código. Quiero que me quieras. Llamando a otras unidades. Llamando a otras unidades. Mi unidad de control ha colapsado cuando tratábamos de apoderarnos del subconsciente del sujeto. El código ha funcionado, pero no sobre el oyente, sino sobre mi unidad de control. Ahora cree que soy su madre. Mi mamá me mima. Control, si no reacciona, tendré que abortar la misión. ¿Me vas a abortar, mamá? No lo hagas. Yo te quiero. Nosotras parimos. Nosotras decidimos. Abortar ahora. He dicho, abortar ahora. Mamá, no. No me mates. Mierda, no funciona. Llamando a otras unidades. Llamando a otras unidades. Creo que estoy atrapada en el subconsciente del sujeto. Mi control ha perdido el control. No sé cómo salir ni qué debo hacer. ¿Me oyen? Respondan, respondan. Estamos dentro, estamos dentro. Qué inhóspito. Qué hermoso. Bueno, sí. Qué hermoso y qué inhóspito. Al fin y al cabo, uno está un poco solo aquí dentro. ¿De verdad estamos...? ¿Dentro? Ajá. Sí, supongo. Asusta un poco, ¿no? ¿Quién será? Pues no sé, cualquiera. O quizá todos. El inconsciente colectivo, la melange de nosotros, vosotros y ellos. El mejunje. Eso. ¿Y tú crees que puede oírnos? ¿Que podríamos decirle que haga cosas? Supongo que no le queda más remedio. Estamos dentro. A ver, voy a probar. ¿Me escuchas? Abre la ventana. No, hombre, esa no. La analógica. Vaya. Vaya. Sí, qué inhóspito. Y qué hermoso se ve el otoño desde dentro. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me, so deep in my heart that you're really a part of me. I've got you. Señoras y señores, bienvenidos a la fase REM. Sitúense cómodamente en sus asientos y conéctense el cable negro a la nuca. Introduzca la aguja en el tercer orificio de su brazo derecho. Respire hondo. Seleccione el canal 1 para fabricar sus propios sueños y el canal 2 para que se los fabriquemos nosotros. Colóquese los electrodos como se indica en la pantalla. Si su ritmo cardíaco se altera en exceso, será automáticamente desconectado de la fase REM. Relájese. Cierre los ojos. Cuente hasta 3. Buen viaje. A veces, despierto en mitad de la vigilia, sacudido por alguna profundidad oscura que había dejado olvidada allí dentro, entre vísceras, almas y melancolías, como ahora, cuando otra vez me encuentro con la soledad de la multitud y la humedad se asoma al abismo desde mis ojos. Descubro que estoy paseando. Llego a una plaza. Los niños se amontonan sobre las losas. Las risas son extrañas. Los balones golpean dolorosamente. El ambiente parece de fiesta o de disturbio. Al menos es septiembre. Todas las humedades son breves. La que no encuentra las raíces desesperadas, la de mi llanto escondido, la de la lluvia que se olvidó de caer. El viejo ficus de la plaza, titán humillado por el cemento y el hierro, piensa en las ramas que le arrancaron, y un globo, atrapado entre sus hojas, le consuela de la muerte que le llega desde las raíces. La tristeza no siempre son lágrimas, también una piedra de congoja atravesada en la garganta, un alambre de espino entre la lengua, una astilla clavada bajo las uñas. Observo las ramas del ficus y busco alguna que amenace ruina. Encuentro una y me quedo bajo ella. Septiembre no es mal mes para morir. Todas las humedades son breves. El vino de la copa, la sangre del extraño, la saliva del beso. La tristeza no siempre son lágrimas. También un árbol que se muere, un cielo extraño, un puñado de sal. Una ráfaga de viento arranca el globo de su estación en mitad del ficus. Las hojas que lo sujetaban caen lentamente. Una lo hace justo en mi mano abierta. La multitud, pienso, son un puñado de hojas muertas, arrastradas por el viento. Por algún sitio suena música. Es el ficus el que canta. Con los dos altavoces que le han clavado al tronco, gotitas de resina rodean cada clavo, tímidos brotes de dolor del gigante que se avergüenza de ser débil. Todas las humedades son breves. La ola que empapa la orilla, el riego de la tierra muerta, la tormenta que confundió septiembre. Empieza a anochecer. La tarde es más perezosa en septiembre, por eso se marcha antes. La multitud se hace 100 multitudes y cada una huye a su casa. Al menos es septiembre. El ficus cruje. Miro hacia arriba por si la rama se decide a caer, pero no lo hace. Esta vez tampoco cumplirá septiembre mi empeño. De la fuente que se ha roto ha brotado un oasis en mitad de la plaza. Un perro bebe de él. Y alrededor todavía se distinguen huellas húmedas de los niños crueles que patearon el charco durante toda la tarde. Desvío mi camino para pasar por el charco. Me apetece pisarlo. Que otra humedad empape mis pies. La tristeza no siempre son lágrimas. También una rama rota, un hombre durmiendo en un banco, las palabras moribundas. Septiembre. Septiembre. Poema húmedo. Federico Montalbán López. No te echaré de menos en septiembre. Se buscan oyentes de plástico con orejas de poliuretano y olor a alcanfor. Para relación seria y sin compromiso. Un día por semana, preferiblemente el martes. Obligatoriamente de 8 a 9. A ser posible de la tarde o de la noche. Hora en que todos los gatos son pardos. Y las caritas, azucena, malva y seda. Para contacto sin tacto, escribir a melange.rne@rtve.es. O enviar flores de papel secas a... Especia Melange, Radio 3, Prado del Rey, sin número y con letra, 28223, Pozuelo de Alarcón, Madrid. Abstenerse, abstemios. Correcciones y contratos. A mí en otoño me entran ganas de mandarlo todo a tomar por culo. Me llamo Esteban y tengo 26 años. No tengo novia, pero si la tuviese, la mandaría a tomar por culo. ¿Esto para qué es? En otoño, yo qué sé, pues que se me cae el pelo y no me constipo, lo cual me margina socialmente. Sí, sí, tengo problemas de adaptación social. Sí, sobre todo en otoño. Me llamo Mónica y tengo 23 años. Estudiante. Me gusta, sí, me gusta mucho. La luz mortecina, la lluvia, las hojas secas, el viento frío, los brotes incontrolados de melancolía. Es mi estación preferida. Lorenzo, 29 años, escritor. Sí, una vez hace 3 años. Cualquier escritor que se precie ha intentado suicidarse alguna vez. Sí, sí, en otoño. ¿Esto cuándo sale? 3 años. Cualquier escritor que se precie ha intentado suicidarse alguna vez. Sí, sí. Otoño y juventud. Depresiones en Alud. Un documental verídico de Producciones con enjundia. En otoño las hojas caen y el joven se deprime. ¿Eres joven? ¿Es otoño? ¿No tienes trabajo? ¿Tienes trabajo pero no te gusta lo que haces? ¿O quizá tienes un trabajo que te gusta pero crees que te explotan? ¿No puedes irte de casa porque no tienes pasta? ¿Crees que en la Edad Media se vivía mejor? ¿Piensas que juventud es sinónimo de esclavitud? No te preocupes, todos lo pensáis, pero no es cierto. Hoy mismo me han puesto en la calle. Se tienen currando los meses de verano para cubrir las vacaciones de los dinosaurios y en octubre te dan la patada, no falla. Y ponte a buscar curro en octubre. Imposible. Este joven de 27 años, llamado Juan Ángel Manzano García, con DNI 35214021, residente en Murcia y que ha preferido permanecer en el anonimato, nos cuenta su supuesto drama personal. ¿El otoño? No creo que sea el otoño. Quiero decir, si usted fuese perenne, le importaría que cambiasen las estaciones. El problema es la caducidad. La caducidad a la que nos tienen sometidos estos hijos de la gran... Comienza aquí y con este sujeto anónimo nuestro experimento. Juan Ángel Manzano García sostiene que no le afecta el otoño, que los problemas de estas fechas vienen dados por otras circunstancias. Acusa al sistema y a la sociedad de consumo de sus depresiones otoñales. Y nosotros le preguntamos, Juan Ángel, ¿quieres ser perenne? El equipo de este programa te ofrece la perennidad laboral, sentimental, emocional, social. Pide por esa boquita y te será concedido. Pido. Cinco otoños hacia adelante. Buenas noches, hoy es 2 de octubre de 2006 y está con nosotros Juan Ángel Manzano. Juan Ángel, es otoño y tú eres perenne. ¿Estás deprimido? No, ¿qué va? Estoy de puta madre. ¿Por qué mientes, Juan Ángel? Si no miento, estoy muy bien. El otoño no deprime, es la presión social que se acentúa en otoño. En otoño todo el mundo te pregunta, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Qué vas a hacer este año? Pero tú tienes la vida resuelta. ¿Por qué lloras, Juan Ángel? ¿Por qué te preocupas? Por los demás. ¿No serás comunista? ¿Quién sabe? Nada importa, todo pasa y todo queda. Pero lo nuestro es pasar. ¿Lo ves? Estás deprimido, Juan Ángel. Y es por el otoño. No queráis culpar al otoño de los errores de vuestro sistema. Lo que pasa es que en otoño se caen las hojas como las ilusiones de los jóvenes que intentamos vivir dignamente. Vaya, Juan Ángel se resiste a reconocer la verdad, pero tenemos un testimonio que tal vez te haga cambiar de opinión. Ay, pues, qué lástima de mi hijo. Ay, mi Juan Ángel. Se deprime mucho en otoño, ¿sabe usted? Desde pequeñín que me decía el pobre, mamá, mamá, tengo mucha pena, no sé qué me pasa, tengo ganas de llorar, como el cielo. Mire usted, siempre ha sido un poco cursi la criatura. Y bien, Juan Ángel, ¿qué tienes que decir a esto? Habéis comprado a mi madre. Y la mataremos si no dices de una puta vez que lo que deprime es el otoño. ¡Jamás! No entraré en vuestro sucio juego manipulador. Muy bien, Juan Ángel. Patricia, querida, trae a la invitada. ¡No! ¡No! ¡No! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! Dos otoños hacia adelante. Buenas noches. Hoy es 2 de octubre de 2008. Estamos en el Hospital Psiquiátrico La Bella EASO con Juan Ángel Manzano. Buenas noches, Juan Ángel. ¿Por qué estás aquí? El otoño me deprime. El otoño me deprime. El otoño me deprime. Ya lo ven, señoras y señores. En otoño las hojas caen y el joven se deprime. Juan Ángel Manzano, la vida resuelta, un buen trabajo, una mujer maravillosa, casa, coche, 31 días de vacaciones al año y aquí lo tienen, completamente deprimido. El otoño me deprime. Este riguroso reportaje de investigación deja clara la relación entre otoño y depresiones juveniles. Así que si eres joven, es otoño y estás deprimido, no te preocupes. No busques las causas, no pienses en ello. No hay motivos reales. Es una depresión común y corriente. Todo va bien. Se te pasará en primavera. No intentes cambiar nada. Te seguirás deprimiendo cada octubre. Pero es normal, como tú. El otoño me deprime. Celia Montalbán para Especia Melange, Todo Inmundicias. El último día. Del último otoño. De la última rama. Del último árbol. Cayó. La última hoja. Vamos a fijarnos en los otros. Nos vamos a sentar y miraremos atenta y descaradamente. No nos preocuparemos de lo que pueda parecerles. Estarán tan ocupados con lo suyo que no se darán cuenta de nada. Estarán tan concentrados preparándolo todo que no repararán en nosotros. Vamos a quedarnos quietos. Vamos a parar en medio de la calle, a riesgo de ser atropellados. Y después, después nos inventamos el cuento de las cigarras y las hormigas. El invierno va a ser muy largo, por eso se mueven rápido, muy rápido, cada vez más deprisa. No se queda quieto nadie. El tiempo pasa y el movimiento de alrededor es capaz de borrarle la pereza a cualquiera. Todo se mueve. Baten unas alas minúsculas aquí y se levantan olas gigantes en el otro extremo del universo. Se agita uno y se revuelven todos los demás. A veces parece que no pensaran en sus movimientos, que se dejaran arrastrar por alguna extraña fuerza común hacia el cobijo de los mismos lugares, a transitar las mismas calles y a fijarse en los mismos escaparates, a intentar llegar a las mismas metas. Incluso se diría que se convierten por momentos en marionetas los unos de los otros, porque así funcionan los otros en este y en todos los hormigueros de todos los lugares. Aún están desconcertados y desorientados. Se fueron exhaustos de vacaciones después de sobrevivir al invierno. Y al verano se lanzaron en plancha, sin equipaje y sin paracaídas. El verano no necesitó redes para amortiguar los golpes, ni reservas de hierro o vitaminas. El verano nada pidió y todo lo dio. El verano fue un amante perfecto con miedo al compromiso. Por eso les gustó tanto. Hemos llegado tarde a observarles entonces, pero si lo hubiéramos hecho, parados, a riesgo de ser atropellados, seguramente no habríamos corrido peligro, ni percibido siquiera el vuelo de las moscas. El verano es la ausencia de viento, el silencio total, cuerpos congelados en el tiempo, pero en otro lugar, derritiéndose. Mentes en blanco, inactivas, dejándose llevar devotamente por el vértigo que produce el no saber lo que pasará mañana. El verano. Nada que termina con nada. Y comienza el otoño, agitado de actividad. Este extraño hormiguero va saliendo poco a poco de la confusión. Los pequeños bichos negros ya tienen la carne de gallina y huelen el viento. Va haciendo fresco y se imaginan solos frente a las bajas temperaturas. Por eso, el interior del cerebro de una hormiga común bulle tanto en otoño que sale humo de dentro y poco a poco hace sus pesquisas y va recordando. Recuerda que poco tiene que ver con el bicho frívolo que hacía surf en el verano, ajeno a hipotecas y corazones solitarios, que es en realidad cazadora profesional de ocupaciones, acrecentadoras de la tranquilidad, la estabilidad y la quietud, amante de lo permanente, seguro y duradero, acumuladora número uno de víveres en forma de contrato laboral, poseedora de seguros de vida a todo riesgo y de una amplia agenda de teléfonos de ayuda a la hormiga desvalida. La hormiga lee su perfil. Alimaña obstinada, trabajadora, tenaz, incapacitada para la vida solitaria, de frágil fortaleza sentimental y marcado espíritu familiar. He aquí a la verdadera hormiga de cara al frío, y el espejismo del libertinaje veraniego se desvanece en el viento. No es mal ejemplo el de la curiosa pareja de hormigas que intimó en verano, encontrándose en secreto y repitiéndose mutuamente que aquello era un amor puramente físico y superficial, jurándose que ni siquiera era amor. Es divertido ver cómo aquellas hormigas de verano, que se creyeron cigarras, se buscan ahora para atravesar el frío, se necesitan y no nos lo cuentan, porque les da mucha vergüenza reconocerlo. Sus cabezotas hacen cuentas y descubren una nómina ingresada mensualmente que cubrirá sin problemas la letra del piso y la del coche. Escanean objetivos para la próxima estación. Tranquilidad emocional y física. Empezar una dieta de adelgazamiento. Búsqueda de empleo, pareja estable y, a ser posible, libre de sorpresas a última hora. Aprovisionamiento de reconstituyentes vitaminados, calcio y vacunas contra la gripe. En suma, acopio y acumulación de energías para cubrirse las bocas, las almas y los corazones. Hibernar en paz hasta el verano siguiente. La hormiguita hacendosa descubre que después de todo, no le irá tan mal este invierno. Las cigarras vamos a ir circulando ya, antes de que se percaten de nuestra curiosidad. Vamos a convertirnos en los bichos que se mueven más lentamente de todo el hormiguero. Vamos a integrarnos en la comunidad y vamos a intentar que nuestro culo pesado y torpe no obstruya el contoneo facilón de la hormiga entregada, pilar de nuestras estructuras, soporte de nuestro sistema social y vital. Vamos a convertirnos en la excepción que confirma la regla. Vamos a no entender nada ni a ser comprendidas. Vamos a acogernos a la soledad para que el amor tenga contrapunto. Vamos a hacer el papel de forasteras para que las graciosas hormiguitas se unan las unas a las otras y se quieran más y se sientan bien dentro del hormiguero. Hormiguero lleva incluso el mismo nombre que ellas. Pero todo sea por la vocación, la ineludible y fatal vocación. Especia Melange. Especia Melange. En Radio 3. Por las escaleras. Melange. En espiral. Radio 3. Alrededor de la médula. Especia. En el cuello. Radio 3. En el lóbulo de tu oreja. Melange. Abocados. 3. Dentro del oído. La especia. Hasta la nuca. Melange. El cerebro derretido. Especia Melange. A sorbitos. Melange. Déjalo. Los días de lluvia siempre traen retazos de suelo a nuestras vidas, barro que termina por adherirse a los párpados.